bien claro, a grosso modo oscoso. Si no sabéis cómo llamar mi hijo de puta peligroso, y estáis perdidos como el Boiner Malaysian, como un pedo en el culo de King Kardashian. Eugenesia, mi poesía es conocida como azote. Si no pillas un rebote es porque somos globetrotters, y hasta que explote el marcador, hijos de puta afilados traen el rollo destructor. Como un sarnados yo voy con la tralla que revienta el auditorium, que te traigo el más allá como un puto medium. Soy como el viento golpeando en tu melón el movimiento. Si no, desmiéntelo, estate atento, te reviento como un mozo. Hijo de puta peligroso.